a preguntas de Alba. Después, al menos pasaron 10, 15 minutos. Luego vino la pedido Julia, que manifestó a todos el plazo entre las escuelas. Máximo de 15 minutos. Y dijo máximo. Dijo 10 a 15 minutos. Luego la pedido Kramer, pronunció mal, nos ilustró que Julio había estado haciendo salud entre 20 y 30 minutos. Vamos en 20 a 4. Luego, el presidente, gran parte de lo que se está logrando, y intentó aprobar la acusación, la extensión del incendio y por ende la inactividad o mala actividad de los oficiales, gran parte en base a los sobrevivientes, a los testigos sobrevivientes. Bueno, señor presidente, ustedes estaban en la jornada. Ningún sobreviviente coincidió y ninguno en el plazo de reacción del incendio. Es más, Krugli, el pedido experto, que está con su pericia, fue imposible tener cuánto duró. Ningún sobreviviente, los que aquí pusieron, coincidió en su relato con el que duró el incendio. Les paso a decir, Juan José Gómez. Juan José Gómez, que fue el primero en declarar, dijo que era el primer colchón que tenían los chicos de salud, duró 40 minutos. Y entre este colchón y el segundo juvenil, que no pasó una hora, o sea, Gómez nos pone en casi dos horas de contexto diciendo que está quedó ocupado en el sitio. Luego González. Diego González. Nos manifestó que el colchón de acelerador murió entre 5 y 10 minutos. La chamela y el general. Remata Ferreira, rodeando la puesta, más que rodeando la puesta, alejándose aún más de González. Perdón, de Gómez. Y nos dijo que la duración entre el primer foco y el segundo fue de 5 y 10 minutos. Y Ferreira 10 minutos más. En base a eso, estas declaraciones, una, la situación que tiene que construir los 40 minutos mínimos que es esto. Viera sobrevivir. Mastro Piero está dando cuenta de la cuestión de los tiempos, ¿no? Utilizando pedacitos de los diferentes testimonios, incluso el de la perito de parte Virginia Kramer, para decir que en realidad hay contradicciones y que nadie puede, que no hubo coincidencias entre cuánto duró el evento. Lo que decía el propio abogado de Donza hace un rato es que ¿cómo se puede tomar la mejor decisión con el humo? Sin embargo, se puede calcular el tiempo con el humo, ¿no? Es como diferentes criterios, adaptar los criterios, obviamente, para mejorar la cuestión de la defensa, ¿no? Y recordaba de los psicólogos, los peritos, hablando de las consecuencias, ¿no? que traen uh-huh. en este tipo de eventos, vivir un incendio, vivir los gritos de los pibes, cómo se va nublando, superponiendo, incluso borrando imágenes por una cuestión de autodefensa de la salud psíquica. Uh-huh. Para quienes nos escucharon también en el día de ayer, notarán una diferencia en la calidad del sonido. Les pedimos enormes disculpas, escapa a nuestras posibilidades. Ayer teníamos acceso a un mejor sonido que hoy no tuvimos acceso. Lamentablemente, uno entiende que los alegatos de las querellas representan a la familia y eso hace que mucha gente se sienta identificada y quiera escuchar. A nosotros periodísticamente también nos es importante escuchar el alegato de la defensa porque justamente estamos haciendo una cobertura de un juicio y queremos escuchar a todas las partes por igual, más allá de que tengamos nuestras subjetividades. Estamos haciendo lo posible, Luis Sangió y Julián Bouvier, allí en el lugar, para generar la mejor calidad de sonido. Sabemos y admitimos que no es la mejor y pedimos disculpas por eso. Es una aclaración previa, porque el señor fiscal aclaró, por eso en el caso, que cuando llegaron, habían fallecido los chicos. Pero bueno, vamos a utilizar para desacreditar, no a Donza, pero a otros informados, valorarlos. Los bomberos fueron bastante inoperantes. No estaban contando la fácil de sacar a los bomberos, echar la culpa solamente a ellos, que estaban en el fuego, pero han estado técnicamente y haciendo un chequeo de las testimoniales y la protección de los bomberos, los grandes. Primero, cuando llegaron 15 chicos, no está probado con el video. Cuando continúa el video, se ve abrir 15:51, todavía en remedio dando votos. No estaba ni cambiado, tardó 6 minutos en ponerse a trabajar. Yo me había llamado por un motivo, por su constancia registral, inscribirse. Luego González, González sí, me animo a decir que vino deliberadamente a mentirnos, una necesidad clarísima contra la policía. Primero, declaró 3 veces. Y fueron 2. Ante la inscripción de firma, negó categóricamente que el registro pasó. Luego insistía 4 veces, lo remarqué, cuando se quedó encima, que la policía no lo ayudó. Dando casos análogos, gente de tránsito, incendios, yo le pregunté, González, ¿qué pudo haber hecho la policía? No sé, me dijo. Dice que no ayudó en que hubiera colaborado para que accionara en el sistema más efectivo, además de no abrir la puerta, como dice. No, no sé. Luego dice que tardó 20 minutos en el que llegó y comenzó a trabajar cuando está probado. Constantemente no fue así. Además, el señor presidente se introdujo en el debate. No fue elemento del cargo, vale decirlo. Una llamada 18:17 me la han hecho a los bomberos de la comisaría primera, tratando de nuevamente prolongar el periodo de inacción de los oficiales. Bueno, no pudo haber nunca habido fuego en el sitio. No pudo haber nunca. Primero, como no coincide con lo que dijo Julia. Luego tampoco coincide con Zeta, que llegó al lugar y no era el fuego, llegó en Zeta, que está probado con video de red, 18 y 20. Tampoco se acuerda el primer mensaje, después de 18:22, de uno de los chicos. No sé con Girassi, con Amoy, con Chida, todos vacíos, todos testigos de la que le dice. Bueno, no es por lectura, Gerber, Mancilla, Navarro, pero es por eso que ese llamado de la colección últimamente no condice con la realidad. Pero no fue igual que el proceso de todo, pero entendemos que lo vale. Hablando, señor presidente, de los testimonios que acabo de decir, informados, a quienes le pidió este delito a 8, y no se tuvo el mismo temperamento con las duras contradicciones y mentiras de uno en este debate, como González y otros gente que se han hecho algún mes de una a González a una declaración de él también, y tengo que tener su declaración cuando se firma en el otro que se tomar el pelo a toda la sala. abogado defensor Federico Mastropiero recién nombraba a los policías Ulloa, Chida, Ciro, Girassi, Amué, Zeta, que decía que se le presta atención a los testigos, y justamente estos son los policías que la CPM ayer pidió que se siga investigando por sus declaraciones. Uh-huh. Sí, porque además te diría, para los niños también, digo, no voy a decir, pero te voy a arrancar. Me refiero puntualmente a la señora Graiche y el señor Corta, a los padres de Ana. Cuando afirma que llegaron, cuando afirma que llegaron al lugar tarde, y los bomberos llegaron 40 minutos después. Eso es totalmente fácil de comprobar. Muy fácil de verificar, doctor. Si no, no nos dejan un enteramiento con Girassi, por ejemplo. Por dentro del barrio, ni él se sentó ante la primera situación que hizo de un video que no se ve, no se ve la entrada de la comisaría, eso nunca vamos a saber. No me interesa, nunca vamos a aprender a ese camión de bomberos. Hizo la maniobra o no, porque no se veía la fuerza de la comisaría. Señora, quizás ante esa declaración se cuestionó. Y miraron que no es algo que se movió. Junto con Amué, con Zeta, con Trico, por los Trico me llamó la atención. Pidieron por el conocimiento de Canilla, dijo que hacía de la dorada, dijo que hacía de la negra, pero fíjense en el mismo, lo estricto de para algunos y la liviandad para otros. Esto fue muy curioso. Para determinar, señor presidente, sí. Una conducta crítica, objetivamente, hay que hacer un análisis normativo, no solamente moral, sino naturalista de la conducta. Para analizar el tipo objetivo, obviamente, hay que pasar por un filtro. Tengo permitido, producción de ingreso. Y competencia de otras cosas. En esto quiero hacer un señalamiento. Quedó evidenciado por casi todos los ingredientes que indicaron con José Cabrera como un estado de caos. Problemas por los cuales se tomaron de la provocación de incendio, para su parte pasamos un video y quedó altamente probado cómo el incendio lo hacían los chicos de la 1 y no solo eso, que lo comentaban y arengaban. Todos marcaron a Cabrera como el investigador y uno de los autores del incendio de la 1. Lo que generó una autopuesta en peligro enorme por parte de él y que nos siguieron. La autopuesta en peligro, señor presidente, elimina sus objetivos. ¿Por qué? Porque uno tiene la posición de garante y el nivel actual invalida o tiene una capacidad actual. Por ende, no habría, digamos, en dos, hablo de dos. Han acusado a Donza. En realidad es lo fácil defender a Donza en esta causa, ¿no? Depende de esto. Miren, yo creo que lo defiendo por ser comisario, pero no soy comedia, ¿no? Porque prácticamente nadie, más allá de algún reclamo aislado entre que no hizo nada, que no hace nada. Bueno, explíquenme qué debió hacer. figuras. A lo sumo. Es cómoda la sociedad concomitante. Es cómoda y está fácil de ajustar porque establece un dolo común en todos los intervenientes. Cada cual tiene su rol, pero tiene un plan común. O sea, ¿cómo explica la acusación municipal? Es aprovecharse de un hecho esquema, de un esquema, chico de la Z1. En ese momento, ¿cómo seis oficiales se pusieron de acuerdo tácitamente, como establece esta vacuna, para lograr el fin común que era la muerte de los jóvenes? ¿Y por qué otros salieron con vida y ellos no? Ayer escuché que salieron de fuerte los otros dos. Es muy liviano decir eso. Es muy liviano y fácil. Porque murieron de suerte 12, en poquito que murieron 7 por mala suerte. Y no fue así. Ya no fue tan tarde. Este intervino. Desgraciadamente. Para que 7 mueran y 12 vivan. Fue un incendio provocado por Cabrera, y algunos más que lo. Bueno, ahí a lo que estamos asistiendo es a la culpabilización de la víctima, ¿no? Desde el comienzo, los medios de comunicación se hicieron eco de la versión policial e intentaron marcar que la responsabilidad era de Juan José Noni Cabrera. Te leo algunos títulos de los días después, de apenas del 3, el 4 de marzo. Noni, el terrible preso que habría provocado, la tragedia de Pergamino, decía Clarín. ¿Quién es Noni Cabrera, el loquito acusado de empezar el incendio? Decía Big Bang News. Estoy haciendo apenas un googleo de Noni Cabrera. Pergamino, Noni, el preso que murió en la cárcel como su padre, dice un sitio online, -911, que podemos entender de dónde viene, y así, todo estigmatización y culpabilización contra Noni Cabrera, cuando los testigos que han pasado por aquí, incluso los sobrevivientes, marcan que esa discusión que habían tenido dos de los muertos en la celda 1 terminó de manera amigable, más allá de que resultó en que los engomaran, ¿no? Y minutos antes de nombrar a Noni Cabrera, habló de los bomberos voluntarios que llegaron 40 minutos después. Recordemos que ayer la CPM mostraba las pericias de Telefónica donde nunca, nunca salió un llamado hacia los bomberos voluntarios. Si recién llegás, estás escuchando los alegatos de la defensa. Los que están hablando son los defensores del principal responsable de lo que sucedía en la comisaría, en una institución verticalista al mango, como es la policía, el ex comisario Alberto Donza. Hubo al menos 5 efectivos, mostraron la actividad que le requería por ser el comisario de la sesión, y aún, un evento de este tipo. No hay más jerarquía. Con el humano en riesgo, no se servía a eso, obviamente. Entonces ahí hizo lo que debía. En todo momento lo que debía. Me dijo, no con conocimiento de la situación, fue a verlo a rojo, lo dejaba y ahí comenzó a operar, como comisario de espera. Los internos ninguno lo conocía, porque iba a sobrevivir, no sabía nada sobre el civil. Así ha dicho en gran parte. Por parte de la comisión de que debió hacer Donza, más que no hizo nada, no hizo nada, no alcanza para funcionar. Para con en esta instancia que sufrió la justicia necesaria y además apenas tan alta como se pidieron. Se pidió 15 años, 206 y 25. Un presidente de 25, o sea, el máximo de ambas figuras penales. Me parece una barbaridad. Para alguien a quien no se le más allá de ser el comisario, hubiera sido más fácil que haya mirado a Donza, que haya más que el comisario. y algo se puede decir, pero el máximo de las penas para ambas figuras me parece excesivo. Por unos agravantes, no presidente, el acto juez, de Donza, está venido a buscar anteriores que no, técnicamente no es así, pero aunque se conceda, no puede considerarse como un agravante de pena, pero ese valor de un tratado es necesario. No es el hecho en cuestión. De hecho, pagó caro, por así decirlo, cuando le dieron las legislaciones, al menos eso se daron, tanto en primera instancia como en la Cámara. Yo escuché como agravante, en más de un acusador, falta autocrítica de los diputados. Y son imputados, están defendiendo. ¿Cómo van a discriminarse un hecho que encima se dice la gente? No puede ponerse como agravante la falta de autocrítica de un imputado. O sea, sería una vulneración extrema al derecho de defensa. Claro, mira. Irachi, Trico, Amén, Rojo, Zeta, Chía, Ushua, El Chilo. ¿Cómo se pueden indicar de cometer para el testimonio? Señor presidente, creo que saben cuando se solicita para el testimonio. No puede valorarse nada. Las decisiones han tomado estos fragmentos de estas personas. Es más, hay tres que son conocidos por eso. La autorizada, no es el testigo de defensa. Después nos llamamos de un testigo propio. Muy curioso. Pero sin embargo, se han valorado cuestiones que introdujeron estas ocho personas. El testigo de testimonio no se debe valorar absolutamente nada. Digo, inaceptable. Hicieron. Y no lo hicieron, pero además es una que nombré. González, Cardillo, los familiares, aunque ahí lo entiendo, porque no. Cristiano González, Gómez. Cuestiones para culminar. Solicito al presidente la absolución de Sebastián Donza por no darse objetivos típicos de la misma persona en el lugar y por falta de autoría de mi decisión. ¿Para qué? Por lo que expliqué, lo explicamos en la jornada de hoy. Todo lo que estuvo a su alcance para evitar que se resultara. El fatal resultado que nadie lo quiso. Nadie quiso este resultado en esta charla de nosotros. Lo podía asegurar. Nadie. Voy a deslizar, por una cuestión de prudencia profesional, una medida subsidiaria. Que sea de algún tipo culposo. O sea que si ustedes entienden, que Donza, en mi caso particular, no pudo haber hecho algo más de lo que hizo, pero que fue eficientemente, por observando, o por imperista, por negligencia, se la tiene que una figura culposa. No tengo más nadie. Bueno, acaba de terminar. Vamos a ir un cuarto intermedio porque acaba de terminar el alegato de quien seguramente va a recibir la pena más alta en las condenas que va a dictaminar este tribunal, que es el excomisario Alberto Donza, el que terminó hablando. Podría ser Johann Sebastian Mastropiero, pero en realidad es Federico Mastropiero y es uno de los abogados, junto al abogado Torrens, de Donza. Alberto Donza desempeñaba el cargo de comisario aquel 2 de marzo durante la masacre de Pergamino. Era el oficial de mayor jerarquía presente esa noche, a pesar de que recién en Torrens dijo que no era el principal responsable, y recordamos que se fugó un mes después de la masacre, apenas el juez Solasi dictó la prisión preventiva de los 6 policías, y permaneció prófugo de la justicia más de un año hasta que se entregó en el año 2018. Hoy, bueno, lo que pidió ayer la fiscalía fueron 15 años de prisión, como contaba hace un rato Fer, y la CPM junto a tres querellas más pidieron 25 años de prisión.